necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos alimentarnos con comida natural, pero nos dan alimentos sintéticos. Para ser felices solo necesitamos hacer el amor en la playa, pero las playas están contaminadas. Y además las muchachas no quieren, porque contaminan las playas. Para matar al hombre, porque envenenan el aire. Para matar al hombre, porque nos dan alimentos sintéticos. Para matar el hambre, Para ser felices solo necesitamos una guitarra y una muchacha, dos muchachas, la guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la la la la la la. Pero no hay madera para hacer guitarra. ¿Por qué no hay madera para hacer guitarras? Porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarras. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos, pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente. Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro, donde comer alimentos naturales con todos los amigos. Talando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada, e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos. Y bueno, pues les damos la bienvenida a este programa número 41 de Hijos de la Tierra. Como todos los programas, tenemos bastantes temas y bastantes canciones recopiladas para ustedes. Vamos a estar hablando un poquito sobre Wirikuta, también sobre otro sitio sagrado del pueblo Wirrárika, que se está viendo amenazado por otro tipo de proyecto, un proyecto de desarrollo turístico. Esto es en San Blas. También vamos a compartir con ustedes la invitación a el taller del CNI que se va a llevar a cabo próximamente. También vamos a platicarles un poco sobre cómo estuvo la reunión de la campaña A Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra en contra de la minería. También vamos a hablar un poquito sobre, más bien darle continuidad a un tema que tocábamos la semana pasada, que tiene que ver con la relación que hay entre el sistema alimentario y el cambio climático. Y bueno, como les habíamos comentado la semana pasada, pues vamos a platicarles un poco sobre las distintas alternativas que se están generando desde los pueblos en resistencia para la construcción de un sistema alimentario alternativo que pues no esté en disputa con el ambiente y la madre tierra. Vamos a también estar hablando sobre algunas situaciones detrás de varios alimentos, con un artículo llamado El almuerzo al desnudo. También vamos a platicarles un poco sobre la avena, este cereal pues que, como verán más adelante, pues está lleno de propiedades muy importantes para el cuerpo. Vamos a estar también

Vamos a una nota aquí a nuestro programa Hijos de la Tierra y vamos a hablar acerca de la lucha que tienen nuestros hermanos indígenas allá en la zona Wirikuta. Y bueno, pues allá en 2008, hace más de 3 años y medio, bueno, pues se reunió el presidente Calderón con las comunidades indígenas huicholes y firmaron un convenio, un acuerdo que estaba promovido desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO por sus siglas en inglés. Bueno, pues se reunieron para darle carácter de patrimonio de la humanidad a esta zona donde, bueno, pues hacen sus actos religiosos, sus ritos, estos grupos Wirrárika. Y bueno, pues esto pasó hace ya casi 4 años. Sin embargo, a pesar de ello, el gobierno federal otorgó 22 concesiones para la explotación minera a la empresa canadiense First Majestic, encima de la misma zona a la que había declarado años antes como patrimonio de la humanidad. Y bueno, pues en un caso similar también al de Minera San Javier, allá en San Luis Potosí, en el mismo estado, que opera sin permisos ambientales allá en el Cerro de San Pedro, y que se estableció en un área natural protegida a escala estatal. First Majestic obtuvo las concesiones de 6.326 hectáreas que incluyen 70% de la 70% de la superficie de Wirikuta y la antigua mina Real de 14 que dejó de operar en 1990. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, aún no se recibe solicitud de impacto ambiental de la empresa. Y bueno, pues a pesar de todas estas irregularidades, pues el gobierno le ha cedido estas concesiones en más de 30 concesiones de proyectos mineros en esta región desértica que se extiende a lo largo de los municipios de Bermalejo, entre otros, ahí en el territorio sagrado Wirrárika. Bueno, Wirikuta abarca las sierras de 14 y parte del Bajío, es parte de la declaratoria de Reserva Ecológica Natural y Cultural, donde se prohíben actividades extractivas que abarcan 140.000 hectáreas entre los municipios de 14, Charcas, Matehuala, Villa de Guadalupe, Villa de La Paz y Villa de Ramos. Fue incorporada en el 88 por la UNESCO a la Red Mundial de Sitios Sagrados Naturales. Y bueno, pues la defensa de Wirikuta pues se ha planteado ya por parte de sus pueblos indígenas, aquí a la Ciudad de México ya han venido, la que huelga tuvo la oportunidad de estar dándole cobertura a estas movilizaciones que los trajo hasta la ciudad monstruo a dejar una declaratoria al presidente, a la casa presidencial, también en reclamo de que se fueran estas concesiones de sus tierras. Y bueno, pues uno de ellos, un compañero, dice: nosotros vivimos del maíz, somos los guardianes de conservar los 5 colores que nos heredaron nuestros antepasados, el blanco, azul o prieto, el amarillo, pinto y rosita. El pueblo vive de ese maíz, no negociamos con él, no lo vendemos, lo sembramos para la subsistencia de las familias, esa es la base de la alimentación fundamental, explicaron pues comuneros y ejidatarios huicholes o Wirrárika, allá de San Luis Potosí. Y bueno, pues algunos van a la peregrinación desde los 5 años. Esto es una buena oportunidad con la intención de que sea un buen estudiante, todo lo que es bueno. Si uno va mayor, no tiene caso, solo va a pedir por la salud y por sus familias, dicen, hablando acerca de estos ritos sagrados que hacen sobre estas tierras, bueno, pues donde es muy famoso, ¿no?, este ritual del peyote. Y bueno, pues en el mismo tema, también esta semana, pues enviaron varias cartas al presidente, pues reclamándole su doble discurso. Por un lado, insistimos, declara esta zona Patrimonio Cultural de la Humanidad, y por otro lado, entrega estas concesiones. Y bueno, Johannes Neurath, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, adscrito al Museo de Antropología y curador de la Sala Cora Huichol, y con 20 años de estudio sobre los huicholes, explica que ellos son un grupo que no han sido conquistados, tienen una historia de resistencia, nunca se han dejado someter, son conscientes de su importancia y en este caso no van a ceder. Es una cultura muy viva, todos hablan la lengua, Muchos practican la religión con alta dedicación, defienden su autonomía y tienen un complejo sistema de gobierno. Llevan una vida ritual muy intensa, son los menos cristianizados. A escala internacional es uno de los grupos indígenas más conocidos y paradigmáticos, mencionó este investigador. En Wirikuta culminan un viaje de iniciación. No lo hacen todos los miembros del pueblo, son unos elegidos por la comunidad para ser los dioses. El rito requiere mucho sacrificio, casi no duermen, una dieta limitada, caminatas, abstinencia sexual. Son toda una serie de reglas a las que se someten y se purifican para lograr el estado que les permita tener la visión del peyote y se conviertan en los dioses huicholes. No existen independientemente de los humanos, dice este investigador. Y bueno, Francisco López Bárcenas, abogado especialista en temas indígenas, también da su punto de vista en torno a este grupo indígena. Los derechos de los pueblos indígenas vienen de la diferencia cultural y existen porque estos tienen una cultura distinta a la dominante. En este caso les puede decir que les construyan su centro ceremonial en otro lado como si fuera una iglesia, pero no es posible. Para mantenerse como pueblo mantienen sus prácticas en Wirikuta. Atentar contra esto es atentar contra su existencia. Los huicholes se han movilizado, han mandado cartas al presidente Felipe Calderón y han ido a la ONU. También es importante demandar legalmente al Estado mexicano por no respetar el derecho a su existencia en el derecho de consulta. Y bueno, pues también han ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han manifestado también en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y también en la Secretaría de Economía. Y sin embargo, bueno, pues a la fecha aún no han sido respetados sus derechos y desde aquí pues demandamos pues el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en México, en especial a nuestros hermanos Wixárika, y pues también estamos porque la minería intensiva no pues genera estos desastres ambientales y socioambientales como se prevé allá en esta zona de Real de 14 y la zona sagrada Wixárika. Así que bueno, vamos a seguir informando de este tema y esta es la nota que aparecieron esta semana. Vamos a continuar con más música y regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Basta ya, muere el río, muere el suelo. Paramos un poco. Basta ya. uno bajo el cielo. Basta ya, basta ya, basta ya. Bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra y acabamos de escuchar pues esta información que nos da el compañero sobre todo el caso de Wirikuta y pues la enorme defensa que están haciendo los compañeros wixárikas de este territorio sagrado, que lleva ya bastante tiempo concesionado y llevan también ya un par de años en esta lucha para que se cancelen estas concesiones y para que se respete pues sus derechos y su derecho a su territorio, a poder seguir pues reproduciendo su cultura, el seguir básicamente existiendo, ¿no? Y por si no fuera suficiente concesionar Wirikuta, ahora a partir de mediados de este año, otro de sus sitios sagrados está concesionado a proyectos de desarrollo turístico. Y bueno, pues sentimos que esto tampoco es coincidencia. Los compas wixárika han expresado bastante contundentemente que pues ellos necesitan estos sitios sagrados para seguir existiendo como pueblos, y el seguir concesionando el territorio en el cual se encuentran sus distintos sitios sagrados pues es una clara ofensiva hacia este pueblo de México. Y como les comentábamos, este segundo sitio sagrado concesionado se llama San Blas, y bueno, pues les vamos a compartir un poquito la información que sale esta semana sobre esta concesión con una nota llamada "El gobierno federal privatiza Playa del Rey, lugar sagrado de los huicholes en Nayarit". Esta nota fue publicada el 11 de noviembre y dice así: casi 100 hectáreas de la denominada Playa del Rey en el municipio de San Blas, un sitio sagrado del pueblo huichol, fueron concesionadas para su enajenación por la Semarnat a dos empresas desconocidas. Dos acuerdos firmados por Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha 8 de junio de 2011, concesionan una superficie en Playa del Rey de 999.640.85 metros cuadrados correspondientes a terrenos ganados al mar a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del Rey S.A. de C.V. y Desarrollos Turísticos Aramara S.A. de C.V., ambas representadas por el también desconocido J. Guadalupe González Rentería. Los acuerdos de concesión de la Semarnat, en sus considerandos, no mencionan que en Playa del Rey existe un paraje llamado Isla del Rey, que es un ancestral sitio sagrado para las comunidades wixárikas huicholas, y aunque tampoco registran la participación del Ayuntamiento de San Blas, diversas publicaciones de prensa señalan a la administración del exalcalde Hilario Layín Ramírez Villanueva como factor clave para autorizar esta privatización. Aunque las empresas favorecidas supuestamente fueron acreditadas por la Correduría Pública número 4 de Otoniel Pérez Horta, lo cierto es que no se encuentran inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Nayarit, por lo que se desconoce quiénes son los socios de estos membretes fantasmas. Pese a la reciente autorización federal para enajenar este predio, extrañamente desde 2007 ya se ofrecía a la venta en el portal de internet www.inmobiliaria.com como pequeña propiedad con escrituras libre de gravamen, a un precio de $2,300,000 a razón de $10 el metro cuadrado. En ese mismo año, la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Nayarit y Durango AC había logrado de parte de la Delegación Estatal de la Semarnat un permiso transitorio para poder instalar legalmente en la Isla del Rey, un Rirki, casa de Dios, especie de templo para uso ceremonial, religioso, donde acuden peregrinos del pueblo huichol a orar, realizar matrimonios, bautizos y ofrecer ofrendas a sus dioses. Este permiso transitorio tuvo vigencia de un año y ordenó a los huicholes pagar derechos bimestrales por usar este predio. Tatei Jaramara, la diosa del mar. Una carta enviada al gobernador Roberto Sandoval por el líder huichol Rafael Siloanime Candelario Valadez, al tiempo que pide la intervención del gobierno estatal para frenar el atropello a su cultura, explica también lo que significa la Isla del Rey para este pueblo indígena. A unos 60 kilómetros de donde estamos hoy parados, nuestros ancestros vieron el lugar del templo de Tatei Jaramara levantarse y subir hasta llegar por encima del mar. El suelo del templo es hoy la tierra sobre la cual estamos parados y sobre la cual caminamos, explica Candelario Valadez. Hoy la Isla del Rey Jaramara, en San Blas, Nayarit, sitio sagrado por el pueblo Wixárika, por mis ancestros, mis abuelos, padres, así como por mí mismo, es el sitio donde Tatei Jaramara, la diosa del mar, salió de las aguas que cubría el planeta, continúa el relato. El también artista artesano lamenta que la Isla del Rey representa para las empresas turísticas, inmobiliarias y especuladores solo un suelo de bienes y raíces más con que quisieran lucrar. Agrega que la Isla del Rey Jaramara San Blas Nayarit es un lugar sagrado y venerado por nosotros los Wixáritari y lleva el gentilicio de Tatei Jaramara para recordar a la diosa. La isla es tan venerada por mi pueblo el día de hoy como lo fue para mis ancestros en sus tiempos. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre este sitio sagrado del pueblo Wixáritari, que pues se está viendo amenazado también por estos proyectos turísticos de desarrollo turístico. Pues es importante saber que en este momento no solo Wirikuta está en riesgo, sino también este sitio en San Blas, y que pues los compas están en una doble lucha, bueno, en una lucha múltiple, pues para que se detengan estas concesiones a estos distintos proyectos y también para que se reconozca sus derechos como pueblos. Y bueno, pues no queda más que pues estar al pendientes de pues los avances que haya en este caso, estar también al pendientes de pues las acciones de solidaridad a las cuales nos convoquen los compañeros en esta múltiple defensa de sus derechos y de su territorio y de sus sitios sagrados y de la Madre Tierra. Y bueno, pues nosotros aquí en Hijos de la Tierra le estaremos dando seguimiento. Es un tema que pues se nos hace sumamente importante, que ha tenido pues una recurrencia en este programa, y bueno, pues cualquier cosa también lo estaremos informando aquí. Y terminando esta información, vamos a pasar ahora a escuchar una canción y regresamos con más aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo en La Que Huelga Radio, también en Radio Unisur, ahí en Cuajín y Cuilapa, Guerrero, al igual que en el norte del país, los días jueves, en Regeneración Radio. Así que bueno, los dejamos con esta rolita y regresamos. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y

esta canción que va en defensa del territorio. Esta canción que va en defensa del territorio. Nos quieren invadir, bosques derribar, no los vamos a dejar. Nos quieren invadir, bosques derribar, no los vamos a dejar. Crece la milpa en tierra bendita, que ahora ellos quieren matar. Crece la milpa en tierra bendita, que ahora ellos quieren matar. Dojama washeño, neikia ñauntayo. Nekio nashkueno, ya kataño anjuana ya. Chanamho chila tui, atya nakulatsia minuria. Dojama washeño, neikia ñauntayo. Kantiña una jama tsoya, lmai juana ya. Mai tsolue, do mai tua, nishon te leilua. Está en el momento, la discusión, si entra minera o no a la región. ¿Qué pasa si todo destruye? ¿Te quitarán la tierra? ¿Te quitarán los ríos? ¿Los niños? No, no estarán bien. A cielo abierto no me invadas, te lo digo, no lo evadas. Comisario, escucha, amigo campesino. No vendas la vida con la minera. Se quema la tierra, se acaba la leña. ¿A dónde irán tus hijas? Escúchame, ya le llamé a todos los vecinos. Basta de mineras, que devasta, basta. No entrará porque si entra destierra, quita lugares sagrados. Entonces, ¿dónde llegará San Marcos? A corazón abierto defendamos nuestra madre tierra. Montaña y tierra son sagradas, no a la minera. Con el corazón abierto, no a la minera. Regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y vámonos con la siguiente nota que les teníamos preparado, que es un breve informe del tercer encuentro de radios comunitarias y medios libres de la campaña nacional A Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra, que bueno, pues se llevó a cabo allá en Chilapa, Guerrero, en el marco del quinto aniversario de la radio educativa y comunitaria Juan Milahuac Tlactoli, que bueno, pues es una radio que transmite a través del 94.1 de FM en ese territorio de Chilapa de Guerrero. Y bueno, pues hasta allá se reunieron varios medios independientes, medios alternativos, para seguir con esta actividad que bueno, pues fue iniciada ya en San Luis Acatlán por parte de una iniciativa de Radio Ñomdá, las radios de la policía comunitaria, y bueno, pues a partir de ello se ha dado seguimiento. La segunda reunión fue allá en Paraje Montero, donde también se conmemoró el 16 aniversario de la policía comunitaria, y de ahí salió el acuerdo de llevar a cabo esta tercera reunión ahora en Chilapa. Y bueno, pues ahí se discutieron varias cosas en torno a esta campaña mediática que intenta acompañar a las luchas en contra de la minería, no solo a cielo abierto, sino en contra de la minería a gran escala que está causando estragos en México y el mundo. Y bueno, pues en esta reunión se planteó evitar un discurso negativo para así aumentar la percepción de la gente que quiera participar, sino buscar ideas propositivas, no solamente decir que estamos en contra de la minería, sino también decir qué alternativas existen a esta, también incorporar más elementos culturales y la cosmovisión de los pueblos indígenas, ya que muchos de estos pueblos originarios son los primeramente afectados aquí en nuestro país. También se planteó la realización de coordinaciones regionales, una en la zona centro del país y una más allá en el sureste mexicano, en el área de Guerrero. También llegaron los compañeros de Unisur, donde está la radio Unisur, que bueno, pues ahí plantearon la discusión de cómo quieren entrarle como ahora como universidad a esta lucha en contra de las minerías. Bueno, pues con la realización de módulos específicos sobre extracción, tierra y territorio vinculados a la actividad minera en sus planes de estudio de esta escuela indígena, de esta escuela alternativa también allá en el sureste mexicano. Y bueno, pues se habló también de las actividades que ya se han hecho en otras regiones, de foros, de reuniones que se han llevado a cabo. Y bueno, pues ahí se llegaron a los siguientes acuerdos. Se acordó realizar un documento base de la campaña Corazón Abierto, que bueno, pues ya varios compañeros se sumaron a hacer este documento que va a ser presentado a todo el movimiento social para que se quede claro cuáles son las intenciones de esta campaña que le han titulado A Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra. También se va a reestructurar el sitio web, que bueno, pues ya hay una página donde ustedes pueden bajar este material. Hay ahorita poco, pero en estas semanas se va a subir más material, y la página es www.acorazonabierto.acervo.org. y también, bueno, pues está habilitado el Facebook, que se llama también así, A Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra. Y se va a abrir un Twitter también para esta campaña. Y bueno, pues se planteó también realizar reuniones regionales y foros regionales en torno a la campaña A Corazón Abierto, establecer vínculos con REMA, que es la Red Mexicana de Afectados por la Minería, con el Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, que opositores a la minera San Javier, que estuvieron presentes, y también el Frente en Defensa de Wirikuta, así como también la vinculación con la OCMAL, que es el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, entre otros grupos. También, bueno, pues se planteó llevar a cabo una cuarta reunión de la campaña A Corazón Abierto. Esto sería ahora allá en Xochislahuaca, Guerrero, en el marco del séptimo aniversario de Radio Ñomdá en Sulja, Guerrero. Y bueno, pues en esta reunión participaron compañeros del periódico Sensontle, de la Comisión de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan, Radio Unisur, que transmiten el 104.3.fm en la Costa Chica, y también las compañeras de Taller de Desarrollo Comunitario Tadeco, y por supuesto los anfitriones, la Radio Juan Milahuac Tlactoli del 94.1 FM de Chilapa, Guerrero, así como también el Centro de Estudios Ecuménicos, el colectivo Hijos de la Tierra, UPOEG, Notilibertas, el Frente Amplio Opositor de San Luis Potosí, y bueno, del FAO REMA, y también estudiantes de Chapingo, quienes acompañaron esta reunión, que bueno, pues estuvo engalanada, como decimos, con este aniversario de esta radio educativa y comunitaria. Educativa porque transmiten desde una preparatoria y no solamente ocupan el potencial de los muchachos que ahí estudian, sino que también hacen que sea un vínculo de la radio con las comunidades donde vienen sus estudiantes. Y bueno, pues han cumplido ya 5 años con una cabina muy bien arreglada, con un trabajo y una perspectiva muy bien diseñados por estos nuestros compañeros, con algunos maestros conscientes que son parte de este proyecto, y con los muchos estudiantes también que se suman a estas iniciativas. Y bueno, pues hasta allá, Chilapa, Guerrero, fuimos, y ahí se llevaron a cabo se llevó a cabo una mesa central sobre la minería en México, donde bueno, participó un compañero del Frente Amplio Opositor, y donde nos mencionaba que pues no solamente hay que denunciar la minería a cielo abierto, que es importante, sino todo tipo de minería a gran escala que está generando pues muchas problemáticas a el medio ambiente y a la salud de los pueblos donde se quieren instalar estas mineras. Así que bueno, pues ese sería el informe, y los invitamos a que se sumen a estas listas, a que revisen la página de la campaña, y que bueno, en la medida de sus posibilidades nos puedan acompañar en la cuarta reunión que se llevará a cabo en Xochislahuaca, Guerrero, en el marco del séptimo aniversario de Radio Ñomdá, La Palabra del Agua. Y bueno, pues allá estaremos reuniéndonos nuevamente con nuestros compañeros que han decidido impulsar esta campaña en contra de la minería. Ese sería el informe, y nos vamos a ir con un poquito más de música. Regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Abundaba de culebra el trillo y el animalero, y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mi viejo, y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. era tan dura como duro abrir sendero. Pero mejor hará la tierra que sentirse prisionero de tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. De tanto odio y abandono que ha dejado el mal gobierno. El almuerzo desnudo. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Este artículo que se titula así, El almuerzo desnudo, es de la página rebelión.org y en él nos habla Soledad Barruti, y bueno, pues desde el periódico Página 12 de Argentina, acerca de este tema que vincula a la alimentación con el medio ambiente. Y bueno, dice así: ¿por qué los pollos tienen olor a lavandina y sus huesos se parten como si nada? ¿Cuántos peces mueren por cada plato de sushi? ¿Qué hay dentro de ese impoluto vaso de leche blanca? ¿Por qué todas las hamburguesas tienen el mismo sabor? ¿Sabía que cada vez menos chanchos tienen la cola de rulito? ¿Por qué se suicidaron 200.000 agricultores en la India? ¿Cuál es ese ingrediente fantasma incluido en el 75% de los alimentos procesados? Los alimentos y la alimentación es probablemente el tema en el que confluyen casi todos los problemas relevantes del mundo: la corrupción, la experimentación científica, la fuerza o debilidad de los estados ante las corporaciones, la ecología y la salud de la población mundial. Por eso son cada vez más los libros y documentales que echan luz sobre ese oscuro entramado que hace de cada plato de comida un expediente X. El 31 de octubre, Naciones Unidas ungió con el título Ser Humano 7.000 millones a Danica, una bebé filipina. El nombramiento fue por supuesto simbólico. La persona 7.000 millones podía haber nacido bastante antes en una clínica privada, en un hospital público o en una carpa improvisada en las arenas ardientes del desierto africano, en un estado en guerra o en una democracia reciente, pues también está por nacer y saltar inmediatamente al olvido desde el grueso margen de error sobre el que se sostiene este mundo sobrepoblado. Como sea, el número al que llegó nuestra especie alarma y vuelve la atención sobre cuestiones que van del azar de un nacimiento acrecido en una determinada coyuntura política al bochorno colectivo de un sistema mundial en crisis donde el acceso a la comida y su calidad ocupan el centro de la escena. ¿Estará el ser humano 7,000 millones del lado de los 925 millones de hambrientos que hay según datos del FAO, Organización Mundial de Alimentos, o crecerá hasta volverse uno de los 1,500 millones de obesos que estima la ONU para el 2015? ¿Tendrá la mejor de las suertes y será de los que eligen qué y cuándo comer y qué arrojar a la basura, participando del descarte anual de 1,300 millones de toneladas que van a la basura, también según la FAO? Y la última, incluso si perteneciera a la franja acomodada comiendo lo que se come en las grandes ciudades, ¿estaría a salvo? Teniendo en cuenta que en la actualidad se producen alimentos para que coman 12,000 millones de personas, la comida no tendría que ser un tema, y sin embargo cada día lo es más. Al margen del fenómeno gourmet, la problemática sobre la comida se ha ido complejizando hasta volverse un género de denuncia en sí mismo, al que se vienen dedicando desde activistas hasta periodistas, estrellas de Hollywood, políticos, documentalistas y escritores. En este sistema de producción intensiva hay material para variados intereses: especulación financiera, experimentación biológica, expulsión de pueblos enteros del campo a la pobreza, acopio global de tierras y semillas por gigantes multinacionales, polución, envenenamiento, hacinamiento y tortura de millones de animales, enormes negociaciones para pocos y un consumidor que no tiene idea de qué es lo que se lleva diariamente a la boca. Esa maldición llamada sushi. Nada es lo que era, ni una manzana ni un vaso de leche, pero tal vez, quitando el complejo universo de los granos, sea el pescado el alimento que mejor ejemplifique cómo ha cambiado todo. El salmón es un plato paradigmático. Si bien sigue figurando entre los gustos más exquisitos, su consumo se extendió desaforadamente en los últimos años, impulsando la aparición de numerosos bolichones de sushi en casi todas las ciudades del mundo. Este boom ocurrió irónicamente al mismo tiempo que los pescadores locales denunciaban que volvían a la costa con sus redes vacías y los mares eran declarados ecosistemas en crisis. ¿Cómo puede ser que un recurso que escasea y se denuncia en extinción se popularice y disminuya su precio al mismo tiempo? En primer lugar, las megaempresas pescadoras aumentaron el pique doblando la apuesta. Sus barcos adquirieron el tamaño de un estadio. Se equiparon con computadoras, rayos infrarrojos y comunicación satelital para detectar a sus presas. Sus bocas de red cuentan con la capacidad para meter adentro 13 aviones intercontinentales. Como si con eso no bastara, también se usa cada vez más el sistema de presa de pesca de arrastre, una especie de arado con el que barren el fondo del mar, removiéndolo todo y llevándose peces de consumo, especies exóticas que no sirven de nada, delfines, tortugas, aves marinas, corales y millones de etcétera que después, como no se pueden vender, son devueltos muertos al mar. Los pescadores locales, sin posibilidad de competencia, se tienen que mudar a las ciudades o emplearse en las empresas que más han crecido al amparo de esta desgracia y completan el porqué de tanto pescado, las granjas marinas, con un desarrollo 3 veces superior al de la agricultura. De 35 al 40% del pescado y casi todo el salmón que comemos y los crustáceos que se venden en el mundo vienen actualmente de esas granjas líquidas, enormes jaulas de agua en medio del mar que pueden contener millones de peces que crecen prácticamente inmóviles en aguas que se pudren producto del hacinamiento. Los ojos de estos peces estallan en sangre mientras sobreviven entre parásitos y bacterias. Entre otras porquerías, se los alimenta con maíz y se les suministra antibióticos, alguicidas y tranquilizantes. Comer animales generó debate en todos los países en los que fue presentado y sirvió para volver la atención sobre la inmensa producción de libros, películas y documentales que en los últimos años se arrojan a desentrañar cómo se producen en la actualidad los alimentos. La industria no quiere que se sepa lo que estamos comiendo porque si lo supiéramos, tal vez no querríamos seguir comiendo. La frase aparece al comienzo del documental Food Inc. y resume el propósito detrás de cada una de estas investigaciones: correr el velo y descubrir qué hay detrás de esta industria que factura 140,000 millones de dólares al año y ocupa un tercio de la superficie del planeta. El otro lado del plato. Para dimensionar el fenómeno de producción cultural, con intentar recopilarla, En el área de los documentales hay novedades semanales, hablando por supuesto no solo de películas, sino de cortos, animaciones y documentales para internet. Solo acotando la elección a los que tienen extensión de películas, hay decenas. En 2005 hasta hoy se pueden encontrar desde clásicas de construcciones de la realidad alimentaria, un recorrido bastante simple sobre cómo llegamos hasta acá y cuál será el desenlace de no producir un cambio, como la famosa Food Inc., o la más reciente Frisch, sobre los sistemas alternativos de producción de alimento, hasta joyitas como The Future of Food, el futuro del alimento, que devela los peligros de salud, de medio ambiente y hasta independencia de los consumidores enfermos y de los estados nacionales, detrás de los alimentos genéticamente modificados, otros como The Ying en Abundance, que demuestran la desalmada especulación financiera que se hace alrededor de los granos en los mercados bursátiles, también intentos de concientización más como la alemana Our Daily Breed, que sin más recursos que una cámara quieta y un micrófono reproduce las imágenes y los sonidos de este cruel sistema moderno. Solo la imagen y el sonido de pollo recién salidos del cascarón, que de asientos son arrojados como piedras al galpón en el que seguirán creciendo a la basura como no nacieron con las condiciones exigidas, es escalofriante. Sólidas investigaciones periodísticas como la francesa El Mundo según Monsanto, que recorre la historia de la amniosa compañía que es dueña de la mayoría de las semillas del mundo y consigue callar a quienes usan iniciarle demandas por problemas económicos, ambientales o de salud, y la inglesa The End of the Line, El Fin de la Línea, documental sobre la pronta extinción de la fauna marina que advierte sobre aguas sin peces libres en las próximas décadas. También Got the Fact on Mike, un viaje a las entrañas de la industria láctea y sus siniestros métodos, como vacas con ubres 20 veces más grandes a fuerza de inyecciones de hormonas para aumentar la producción. Las crónicas y denuncias periodísticas, por su parte, también se suceden descubriendo para el lector interesado un sinnúmero de aberraciones cotidianas. Hay periodistas especializados en comida que dejaron de hablar de tendencias gastronómicas y se volvieron activistas presentando interesantes campañas, como Hugh Friendly Whittingham de The Guardian, que promovió un petitorio para frenar el descarte de 70 millones de peces que son devueltos muertos por año al mar y que en estos días está trayendo curiosos debates en la Unión Europea. Con toda la información que circula, surgen y se nutren movimientos que no son nuevos, pero sí cada vez más masivos. Carnívoros selectivos y consumidores de carne ética como Polan, personas que solo comen carne sabiendo cómo fue criado y muerto el animal en cuestión, vegetarianos que no comen transgénicos, veganos que no comen nada de origen animal y freegans, veganos libres o anticonsumistas que sacan su comida únicamente de las bolsas de basura de los ricos. Pareciera que una vez que se aborda cualquier asunto alrededor de la comida, no hay espacio para la indiferencia. Pero lo más interesante del suceso no es la cantidad de voces que se levantan, sino cómo entre todas logran devolverle visibilidad a un tema tapado a medida que el mundo adapta este sistema agroindustrial. Productores en bancarrota por asumir los costos de la biotecnología y pueblos enteros intoxicados con agroquímicos. Personas que consideran inmoral que el 50% de los granos que se cultivan sean utilizados para alimentar animales, que a su vez alimentan una pequeña porción de la humanidad, y que 100 millones de toneladas anuales de granos sean usados para crear biocombustibles, un hecho condenado por Jens Ziegler de la ONU como crimen de lesa humanidad. Científicos que alertan sobre el consumo de transgénicos, consumidores enfermos o parientes de víctimas directas de la comida y ambientalistas con una denuncia cada vez más atendible. El sufrimiento al que son expuestos miles de millones de animales criados bajo las condiciones más sádicas con el fin de optimizar el tiempo y maximizar las ganancias de las compañías. La comida que mata. Soya, maíz, sorgo, los cereales han aumentado su producción en cantidades aún mayores de los animales. Son tantas las hectáreas que tienen solo 10 empresas semilleras y agroquímicas que si sumaran sus tierras dispersas y decidieran constituirse como país, serían el más grande y poderoso. Si bien la propuesta con la que han ido avanzando a lo largo del mundo desde su aparición tuvo que ver con paliar el hambre generando cultivos invencibles ante las plagas, lo cierto es que desde la Revolución Verde en los años 60 hasta hoy, se duplicó la producción mundial y el hambre continuó su avance. Los transgénicos no solo no tienen genes que los vuelvan más ricos en nutrientes, como se dijo algún día ocurriría, sino que cada día están más sospechosos y relacionados con alergias, enfermedades del sistema inmunológico, nervioso y endocrino, y otras patologías. Los alimentos procesados están llenos de rellenadores económicos y sucedáneos, de la soya como la lecitina o endulzantes como el jarabe de alta. Fructuosa proveniente del maíz, conocidos como antinutrientes, son responsables, entre otras cosas, de los altos índices de obesidad y diabetes que hay en las ciudades desarrolladas. Estos cultivos que ocupan todo también afectan la biodiversidad. De las 1000 variedades de papas que había en el mundo, actualmente se cultivan intensamente 4. De los 7000 tipos de manzanas que nutrían la imaginación del siglo XX, quedan las 4 o 5 que se suelen ver. El 97% de la variedad de vegetales que había al comienzo del siglo se extinguió. Los campesinos o pequeños productores independientes desaparecieron o se volvieron empleados de esas grandes compañías. En la expansión verde, las vacas se trasladaron del campo a los feedlots, los cerdos de sus chiqueros a los galpones de engorde intensivo y los pollos a las cámaras oscuras de crecimiento acelerado. La vida de los criadores y la calidad de todos estos alimentos se ha empobrecido cuantificablemente. La carne de hoy es más rica en grasas saturadas y remedios. El cambio en sus dietas y los espacios cerrados en donde se hace vivir a los animales, cubiertos por sus propios excrementos, volvió el terreno propicio para la aparición de virus y bacterias nuevas, o viejas pero mutadas. Es tal vez la cantidad de antibióticos que se les aplica para que aguanten y sobrevivan, que luego consumimos nosotros en forma de carne, que las enfermedades en humanos se han vuelto cada día más resistentes. Escherichia coli, salmonella, gripe aviar y gripe porcina son riesgos que se relacionan directamente con las granjas industriales. Y la obesidad avanza, y el cáncer avanza, y los problemas cardíacos y la infertilidad, y una larga lista de etcéteras, avanzan también. Si bien la mayor responsabilidad de este desbarajuste recae en países como Estados Unidos y China, no hay sociedad que esté exenta de sufrir las consecuencias. ¿Existe el modo de salir de esto, o la fecha de vencimiento de la humanidad está escrita en la letra invisible sobre cada ticket de supermercado? Uno de los fenómenos más llamativos en la proliferación de estos documentales y libros es que, pese a todo, subyace la esperanza, porque hay quienes ven en el colapso las semillas del cambio, un modo de leer el presente compartido también por los que estos meses copan las plazas del mundo protestando contra este sistema tan injusto. Se trata de barajar y dar de nuevo con recuperar las pequeñas producciones locales, redistribuir el consumo globalmente, resignar un poco de confort o del gusto entre los que vivimos en sociedades desarrolladas. Disminuir el consumo de carnes, por ejemplo, sería un primer paso, y alentar los nuevos movimientos que surjan en beneficio de las personas y los ecosistemas. Así como estamos hoy, en el tiempo que debería tomar leer esta nota, 7000 personas más están entre nosotros. Si no nacieron en un país en guerra, si llegan a sortear el hambre y la pobreza, si pueden crecer hasta elegir y cuentan con una sola herramienta para seguir adelante, esa debería de ser la información, para saber qué es lo que están comiendo, cuál es su origen, y el proceso que atravesó antes de llegar a su plato, para no ser uno más de los tantos que sin saber juegan en cada comida a la ruleta rusa. Bueno, pues este es un muy buen artículo que extrajimos de rebelión.org y que queríamos compartir con ustedes, la relación de la comida con la biodiversidad y con la defensa también de la naturaleza. Vamos a continuar con más información y con más música y regresamos. Esto es Hijos de la Tierra. Hijos de la Tierra. Hijos de la Tierra. El maíz es parte esencial de la identidad nacional y fundamental en la dieta de los mexicanos. Los pueblos indígenas, primeros pobladores de nuestras tierras, siguen siendo la mayor parte de la población rural y continúan, a pesar de las dificultades, sembrando el maíz que es indispensable para la suficiencia alimentaria. Regresar después de un día de caminar, el sol es testigo, ¿qué más podré yo esperar? En mis campos se extiende esta verdad, lugares sucios por la globalización, no encontramos solución, grandes capitales se extiende la invasión, nuestra cultura muere en manos del invasor, la paciencia se acaba, solo existe la agresión, ahora juegan con la genética, terminan con la ética, pensando en algo grande, esa mierda por donde sea se expande, quitándole al campesino su dinero, violando y asesinando nuestro suelo, mujer maíz, ¿qué puedes hacer? Cuando ves a tus hijos repartiéndose el poder, aniquilando tu legado, dejando atrás nuestro pasado, aquello que con esmero has cuidado. Madre naturaleza, despierta con tu furia, desata ya tu fuerza. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae la violencia. tantas cosas a través de tanto tiempo. Nuestras raíces, cultura, nuestra y de nuestros ancestros. Cambiará muchas cosas, pero no lo que llevamos dentro. Somos hijas del maíz y lo llevamos de los huesos. Es la mujer, la madre tierra, que cultiva la semilla, la protege, la cuida, mientras esta germina. Tanto esfuerzo que cierra el ciclo para una nueva vida. Y la tecnología que debería servir solo la aniquila. La tierra de quien la trabaja, pero la semilla del gran empresario nos pinta en un bonito cuadro con un progreso contradictorio. Pretende manipularnos controlando nuestros alimentos, pero no nos dejaremos, defenderemos nuestro suelo. Tanta herencia forjada con el trabajo y no termina. Tantas jornadas exijas, tantas raíces perdidas. La moneda que domina, pero no domina mi vida. Intenten aplastarnos, pero no doblegarán nuestra ira. Piensa que nuestro tesoro ya ha sido robado. No dejemos que elimine también nuestro pasado. Peleemos, no dejemos que aniquilen lo que hemos logrado. Hay que rescatar nuestra agricultura, nuestro legado. Es la fuerza que nos une, la que viene de la tierra. El maíz es mi semilla por el que gente pelea. La injusticia de los hombres solo trae más violencia. El maíz me dio la vida y ahora yo te doy conciencia. Llegando ya casi al final de este programa, porque bueno, todavía falta la agenda, pero en esta penúltima sección del programa de Hijos de la Tierra, dedicado a pues distintos alimentos y las propiedades nutricionales y médicas que tienen, alimentos que podemos encontrar en nuestro país, que forman parte probablemente de nuestra vida cotidiana, de nuestra alimentación de todos los días. Bueno, pues el día de hoy lo vamos a dedicar a la avena, este cereal tan rico que se puede preparar de maneras tan distintas, tanto en platos salados como en platos dulces. Vamos a estar platicando un poquito sobre pues estos distintos componentes que tiene la avena que lo hacen tan beneficioso para nuestra salud. Y bueno, vamos a usar un articulito que plantea a la avena como un alimento que solo tiene ventajas y cero desventajas. Y bueno, pues nos dice así: el doctor Miquel Pros, fundador de la Asociación Española de Médicos Naturistas, afirma que este cereal puede resolver cantidad de trastornos, mantener el peso a raya, evitar el insomnio, el estrés y tener más energía, menor cansancio y menos sueño. Y bueno, pues todo esto se debe a sus distintos componentes. Y bueno, para empezar, la avena tiene vitamina B1 y este artículo nos dice que 100 gramos de avena cubren el 40% de las necesidades diarias de vitamina B1, esencial para el cerebro y el sistema nervioso. También tiene más proteínas. Los copos de avena tienen 6 de los 8 aminoácidos esenciales. Si se compara con el trigo, este solo contiene 1, mientras que la cebada y el centeno, que no tienen ni 1. Las grasas, la avena contiene grasas insaturadas y ácido linoleoico que son saludables y necesarias en la dieta. Por otro lado, tiene también hidratos de carbono. Los carbohidratos que aporta proporcionan energía durante mucho tiempo, pues son de asimilación lenta. De este modo se evita la sensación de desmayo que se produce por la bajada de glucosa cuando el cuerpo reclama más alimento. Por otro lado, tiene también vitaminas y minerales. La avena es el cereal con más vitaminas y minerales, vitaminas E, B1 y B2, y minerales como el calcio, hierro, zinc, fósforo y magnesio están presentes en grandes cantidades. En cuanto a la fibra, gracias a su fibra soluble, la avena aumenta la cantidad de colesterol bueno en la sangre y disminuye el colesterol malo. También beneficia a los diabéticos porque ayuda a digerir el almidón, evitando subidas en el nivel de azúcar. Beta-glucanos. Estos componentes absorben el colesterol y los ácidos biliares del intestino, evitando que pasen al organismo y ayudan a eliminarlos de forma natural. Como fuente de energía, es ideal para quienes sufren gran desgaste físico, como los deportistas, o se sienten cansados, sin fuerza, con sueño permanente o con estrés. La avena también cuida la línea. La avena ayuda a reducir kilos. Por su fibra, actúa como regulador metabólico. Es un alimento saciante que reduce la sensación de apetito. Además, es diurética al reducir la acumulación de líquidos. La avena también es buena para el estómago. Es buena contra el ardor de estómago, estreñimiento o diarreas. Su fibra ayuda al tránsito intestinal y los betaglucanos forman una capa fina en el intestino que lo protege. Por otro lado, frena también el colesterol. El ácido linoleico y su fibra hacen que su colesterol no pase al intestino. Así se protege contra la arteriosclerosis, la hipertensión y el infarto. La avena también es buena para el embarazo. Ayuda al desarrollo del feto y en la lactancia favorece la producción de leche materna, aportándole gran cantidad de vitaminas y minerales. Y bueno, pues esto es lo que nos diste este artículo sobre los beneficios de la avena a la salud. Vemos que tiene bastantes propiedades y bueno, por lo mismo es un alimento muy recomendable. Ustedes lo pueden desayunar o también lo pueden preparar en distintas comidas. Lo pueden hacer con pollo, lo pueden hacer con huevo, pueden hacer avena pues cocida con agua o con leche y un poco de azúcar. Hay muchas formas de prepararlo y pues requiere de pues la creatividad que tengamos al cocinar, pero bueno, se las recomendamos mucho. Y vamos a pasar ahora a una canción y regresamos con la agenda de estas semanas para pues ya cerrar el programa del día de hoy de Hijos de la Tierra. Entonces los dejamos con esta rolita y regresamos. Esta canción es el resultado de, bueno, porque aprobaron la plantación de papa transgénica en mayo aquí en España, y entonces, marzo, y entonces hubo una manifestación antitransgénicos en Madrid el 17 de abril y fuimos para allá y nos preparamos esta canción pues, para cantarla en la mani y que se entere la gente y sobre todo Monsanto y los malos de la verdad, y la verdad es esta. Estaba modificada. Primero vino Monsanto y olé, y se puso a investigar. Y luego van y me cambian la ley y se ponen a plantar. Decía la gente que ya no sabía que las propiedades tenía perdía. Y como Monsanto no nos hace caso, la gente del campo le vamos cantando. Que tiene la pobre papa que a todas horas llora que llora por los fogones. Y ella que siempre reía y presumía de alimentar a las poblaciones. Ahora ya nadie la quiere porque está modificada. Es la papa que Monsanto nos obliga a plantar. Que me dejen la semilla, basta de modificar. Y que me dejen plantar la patata de toda la vida, la de variedad local. Vamos a continuar con más notas aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y ahora vamos a dar espacio a un tema que es, bueno, este debate en torno a la agricultura industrial, la agricultura ecológica y el consumo responsable de los alimentos que podemos hacer nosotros todos los días en pues en nuestra vida diaria. Y bueno, es un artículo que aparece en Ecoportal que queremos compartir con ustedes y que surge de las reflexiones allá en Barcelona con los indignados del 15M, y que bueno, pues también ha puesto a discutir sobre las formas de consumo que tenemos de nuestros alimentos y de dónde vienen estos. Y dice así: lo que realmente define a la agricultura industrial es que persigue la intensificación de la producción, como en cualquier otro proceso industrial. con lo que la alimentación se convierte en una mercancía y la única condición de la producción alimentaria es obtener cada vez más beneficios económicos. La tecnología suministrada por la agricultura industrial, como fertilizantes químicos, los plaguicidas, los invernaderos, barre los límites tradicionales de la producción para asegurar que la producción sea cada vez mayor, independientemente de otras consideraciones como la salud de la tierra o de los consumidores. La agricultura industrial se ha asociado desde el principio con el concepto de modernización, considerado positivo en contraposición a las prácticas tradicionales como obsoletas. Esta modernización implica el uso de semillas híbridas y agroquímicos, por lo que la agricultura industrial también se denomina agricultura química. Pero lo que realmente define a la agricultura industrial es que persigue la intensificación de la producción como en cualquier otro proceso industrial, con lo que la alimentación se convierte en una mercancía y la única condición de la producción alimentaria es obtener cada vez más beneficios económicos. Pero la agricultura industrial también recibe el respaldo de las administraciones públicas que apoyan su implementación para dirigir la agricultura al mercado urbano primero y global después, como mandan las políticas capitalistas globalizadoras. Y aunque las administraciones públicas han establecido regulaciones con respecto a la protección de la salud de los consumidores, a lo largo de todo el proceso agroalimentario, la realidad es que siguen produciéndose crisis debido a la propia dinámica industrial, como las vacas locas o las dioxinas en la carne. La agroindustria de nuevo propone la modernización como solución a los problemas que ella misma genera. Se aportan soluciones tecnológicas y se externalizan los problemas hacia afuera del sistema productivo y hacia el futuro, con lo que estos se agravan en lugar de resolverse. Una consecuencia es que los agricultores son cada vez más dependientes del mercado, no solo para vender sus productos, sino también para obtener suministros. Al consumidor, por tanto, cada vez se le cierran más vías para intentar acceder a productos fuera del circuito de la agroindustria, que además cuenta con un instrumento hegemónico muy importante, la publicidad. Volviendo a la intensificación de la producción que persigue la agricultura industrial, esta ha provocado que la antigua diferencia entre agricultura intensiva y la agricultura extensiva carezca ya de sentido. La agricultura intensiva busca aumentar el rendimiento por hectárea, mayor producción en menos espacio, por ejemplo una huerta, y la agricultura extensiva busca aumentar la producción aumentando la extensión de cultivo, mayor producción por tener más superficie, por ejemplo una estepa cerealista o una dehesa, en que se alternan los usos del suelo. Pero ambas, al incorporar la lógica de la agroindustria y de la competitividad, hacen que su objetivo de aumentar la producción se realice a toda costa. Ya no dependen de la fertilidad del suelo ni de las habilidades acumuladas por los campesinos, ni siquiera de los ciclos naturales o del aumento de la mano de obra. La tecnología suministrada por la agricultura industrial, como fertilizantes químicos, plaguicidas, invernaderos, barre estos límites tradicionales. Sin embargo, sí hay alternativas a este modelo agroindustrial y, bueno, pues una propuesta es la agricultura ecológica. Esta surge en los países occidentales como reacción a los daños provocados por la agroindustria en el medio ambiente y en la salud de las personas, pero se centra en el rechazo a los productos químicos y el uso de transgénicos y no cuestiona la lógica capitalista, por lo que a veces entra en un círculo mercantilista ofreciendo sus productos en grandes superficies y con precios que se pueden permitir unos pocos. Estas grandes superficies aprovechan la presencia de productos ecológicos en sus estanterías para dar una imagen de responsabilidad corporativa, por lo que podríamos considerar que las emplean como publicidad de empresa. La agricultura ecológica tampoco integra los problemas de los países empobrecidos. En estos últimos surge la agricultura de bajos insumos, que además intenta disminuir la dependencia tecnológica de la gran industria. Su versión en los países occidentales es la agricultura integrada, que no solo sigue sin tener en cuenta la dimensión local y participativa, sino consciente de la utilización de agroquímicos de una forma racional, entre comillas, y de fertilizantes químicos, con lo que sigue dependiendo de la industria. Además, la producción integrada se está desarrollando en la Unión Europea como el verdadero camino, entre comillas, para llegar a la producción ecológica. Y bueno, pues son los cultivos certificados, como le han llamado ahora. Sin embargo, la agroecología es un modo de producción enfrentado a la agricultura industrial y también a sus circuitos de distribución global. Está muy vinculada a la agricultura campesina, entendiéndola como producto de la coevolución de los seres humanos y la naturaleza. Es decir, se aprovechan los conocimientos acumulados por los campesinos en los distintos sistemas agrarios, pero también integra la dimensión del consumo en forma de consumo responsable, como fuerza social que complementa la producción agroecológica. Así los consumidores están en permanente diálogo horizontal con los productores, promoviendo el apoyo mutuo para producir y consumir alimentos sanos. Esto se traduce en el establecimiento de un precio justo para productores y consumidores y en la comprensión por parte de estos últimos de las circunstancias a las que se enfrentan los primeros a la hora de cultivar sus productos, los problemas meteorológicos, los posibles daños por insectos y otros animales. Así como el consumidor, pues deja de ser un agente pasivo. Es partícipe del ciclo natural de producción, asumiendo que también hay que respetar la salud del entorno, sin exigir más de lo que el uso racional del suelo puede ofrecer. Cada alimento tiene su temporada. La dimensión local, la cercanía física con el productor, también racionaliza el aspecto de la distribución, que con el establecimiento de circuitos cortos garantiza además la frescura de los alimentos. Por último, la asociación de consumidores en grupos de consumo aporta un componente social que permite aunar las fuerzas individuales para crear espacios de autogestión que empoderan a los consumidores frente a la agroindustria. En este contexto es difícil que la publicidad tenga cabida, ya que los parámetros que utiliza en plena consonancia con los intereses industriales dejan de tener sentido. En estos términos también desaparecen algunos de los factores que contribuyen a la obesidad, generándose una relación más realista y cercana con los alimentos. Bueno, pues este es un artículo que también se nos hizo muy importante compartírselos. Insistimos, es un documento que es parte de la discusión que han hecho allá en la Plaza del Sol los indignados del 15M. Es un artículo escrito por Ana Grandal, que lo escribió el mes pasado y que, bueno, pues nos vuelve a referir este tema: cómo consumimos, dónde lo consumimos y la relevancia que tiene esto en nuestra sociedad. Y pues nosotros aquí en Hijos de la Tierra pues seguimos haciendo ese llamado a que consumamos pues comida orgánica, preferentemente en los mercados públicos, en los mercados populares de nuestros pueblos. Es importante el rescate de la agricultura mexicana, y pues ello pasa esencialmente por negar, por rechazar estos productos agroindustriales, estos productos manufacturados que nos ofrecen de manera mayoritaria en estas tiendas de autoservicio, en los grandes centros comerciales. Son lugares donde pues la agroindustria tiene su mayor fuerza, y por eso llamamos a consumir en otros lugares, y que también veamos que pues cuando tenemos una relación más ligada con la tierra, no solamente como campesinos, sino también como consumidores, pues distintas propuestas de beneficio, por ejemplo, para nuestra salud, como es el hecho de evitar la obesidad, pues se nos pueden abrir con una dieta mucho mejor balanceada que nos ofrece la agricultura orgánica o la agricultura ecológica, que, bueno, pues aquí también el documento hace una muy buena crítica de que muchas veces la agricultura ecológica pues se queda solo en eso, en una crítica bastante moderada de las relaciones de consumo, y pues en algunos casos el propio capitalismo ocupa esta agricultura ecológica para hacerse publicidad, para decir que sí están haciendo algo, cuando es mínimo y es algo que no resuelve el problema de fondo que tenemos en nuestra sociedad. Así que, bueno, pues les damos buen provecho a sus alimentos. Les deseamos buen provecho y esperamos que su comida pues sea orgánica, sea saludable y ayude a rescatar la soberanía alimentaria tan golpeada que tenemos en nuestro país. Así que vamos a continuar con más información y más música aquí en su programa Hijos de la Tierra. Programa Hijos. Transgénicos, tártaras, cínicos, cínicos, metamorfosados a sombras, zonas de risas infectas, vicios destructivos y mártires cognitivos. Podredumbre de cabezas caldeadas, gendama de mares de raciocinos, resinosos, ojos, programa, niño, crepúsculo, corpúsculo, escatófilo, autorrelegado de la Pachamama. Gis, paginados al capitalismo, anarquismos pegados en los pantalones, hombres con sueños sin cojones, botones que se desabrochan desnudando el vacío que llevamos dentro. Aquí está Dios. Aquí está Dios. En conciertos donde lidizan la cultura, o quizás en poblaciones donde no hay tiempo para pensar en el amor ni en la amargura. La conciencia no es el criterio para interpretar todas las cosas. Estar pleno aquí, entregarse en devoción. Sin engaños, esta globalización que me tiene el corazón hecho un caparazón de astillas y cuchillas. Solo quiero expansión sin aumentar la producción. Que los yanquis estén lejos de volverme cotis y papas fritas. Los jóvenes ante la emergencia nacional convocan. Vivimos en una guerra que como tren viaja a toda velocidad hacia el exterminio. Nosotros, pasajeros involuntarios, dejamos de ser espectadores de nuestra aniquilación. No somos el combustible de muerte que alimenta el incesante andar de los poderosos. Los jóvenes nos haremos responsables de nuestro presente y futuro. Avanzaremos en el camino de esa urgente y necesaria liberación de nuestro país. Porque no estamos dispuestos a seguir en este tren que nos lleva hacia nuestra desaparición. Por eso los invitamos al Campamento de Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional los días 26 y 27 de noviembre del 2011 en las instalaciones del Deportivo Villacuapa del ESME, en la Ciudad de México. Juntos reflexionaremos para construir un camino común que apueste por cambiar el rumbo de nuestras vidas y nuestra patria. Confiamos en que las resistencias que hoy brotan y se expanden demuestran que la rebeldía, el coraje y la indignación se están generalizando y que constituyen ellas, junto a las profundas raíces de nuestros pueblos, el acumulado de fuerzas capaz de vencer. Convocamos a todos los jóvenes que quieran plantear posibles alternativas para un cambio. Por eso invitamos a todos a que asistan y hagan de este un espacio en común. Queremos hacer un encuentro que ponga en el centro la construcción colectiva y el intercambio de lo que sabemos y lo que pensamos para accionar de modo conjunto. Para mayor información, consulta la página de Facebook Juventud Emergencia Nacional. Participa la plataforma de jóvenes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Movimiento de Liberación Nacional, Organización de Jóvenes Unidos por Charán, Archipiélago Político, Indignados y más de 30 organizaciones de 12 estados de la República. Habrá talleres, mesas de trabajo, música y un encuentro entre jóvenes y expertos en movimientos sociales. Plantaré un sentimiento. Araré, araré, araré el alma. Y sembraré un canto. Plantaré una esperanza. Araré, araré, araré el alba. Y sembraré auroras. Plantaré el horizonte. Ahí el sentir, el querer, el soñar no se toca. Lo mejor no se toca. Lo

nueva nuestra vida. Se empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades y hasta en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Esto es Radio Mundo Real. Está planteado. Comunidades le piden al nuevo gobierno de Guatemala que respete consultas comunitarias. En enero de 2012, como se sabe, el ex militar derechista Otto Pérez Molina asumirá la presidencia de la República. A pesar de que el panorama no es nada alentador para las organizaciones sociales, estas le pedirán a la nueva administración que respete los pronunciamientos de las consultas populares que rechazaron en varias oportunidades las explotaciones mineras a cielo abierto y la construcción de nuevas represas hidroeléctricas. Magdalena Zarat, de la organización Conavigua, recordó en una entrevista para la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, que en octubre de 2010 más de 25.000 habitantes de la región de San Miguel Uspatán, en el departamento de Quiché, han rechazado estas industrias extractivas en consultas comunitarias. Por su parte, María Argueta, una campesina que vive en las cercanías del río Copón, contó la experiencia de su comunidad desde que la empresa de capitales italianos Enel resolvió construir la represa Palo Viejo. Desde hace varios meses, las organizaciones indígenas del lugar, donde también hay otro foco de conflicto por la instalación de la hidroeléctrica Salalá, denuncian que en el río Copón se encuentran desechos metálicos y de cemento, y que además los responsables de la construcción han amenazado a los pobladores locales que se oponen al emprendimiento. Nos vamos a Guatemala, donde los pueblos y comunidades campesinas e indígenas rechazan los proyectos hidroeléctricos que vienen desarrollando empresas extranjeras, ocasionando impactos ambientales en el territorio. Aquí el informe desde Cloc Vía Campesina, Guatemala. Comunidades de la zona reina de Uspantán, departamento de El Quiché, ratifican su rechazo a los trabajos hidroeléctricos en su territorio. María Argueta, de la aldea San Pedro Cotijá, señala que desde hace años el río Copón está contaminado por los trabajos hidroeléctricos que realiza una empresa italiana en el lugar. La situación o el impacto que estamos sufriendo nosotros en el río Copón. Por ejemplo, ahorita estamos sufriendo el impacto de la represa Palo Viejo en él. Esa represa está con esta empresa, está construyendo la represa en Palo Viejo. Hace 2 años que vemos el agua que ya no es cristalina, sino está muy sucia. Ya no se puede lavar, ya no se puede ni bañar el agua, peor tomarla. Todos los peces están muriendo. Porque hay mucho lodo entre el agua y muchas contaminaciones. Por su parte, Magdalena Zarate, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala CONAVIGUA, quien ha dado acompañamiento a las comunidades, señaló que los resultados de la consulta comunitaria realizada el pasado octubre 2010 refleja que más de 25.000 habitantes de 105 comunidades dijeron no a los trabajos hidroeléctricos y mineros y denuncian que hasta el momento autoridades no han querido reconocer los derechos de los pueblos indígenas. No ha reconocido el alcalde, no han reconocido el gobierno, pero no solo una lucha que corresponda solo de Uspantán, lo que una lucha corresponda como pueblos, como pueblo Quiché, pueblo Ekchi, pueblo Ixil. Los habitantes uspantecos hicieron un llamado a las nuevas autoridades, quienes dirigirán el país a partir del 14 de enero del 2012. Así lo señala Alicia Tiquirán, del Movimiento de Jóvenes Mayas Mojomayas. Lo que solicitamos como comunidades de Uspantán es que las nuevas autoridades tienen que tomar el poder el 15 de enero, respalden la consulta comunitaria, porque participaron más de 25.562 personas que estamos en contra de la minería, en contra de los hidroeléctricos, en contra de los megaproyectos que grandemente afectan al pueblo de San Miguel Uspantán. En la actualidad, los uspantecos viven represión, persecución, enfermedades y muerte, consecuencia de las empresas hidroeléctricas que han llegado a sus territorios, como la hidroeléctrica del proyecto Palo Viejo de la empresa italiana Enel, ubicada en San Juan Cotzal, y la hidroeléctrica Xalalá en Ixcán Quiché. Señalaron que de continuar dichos proyectos lo que se espera es más destrucción, enfermedades y contaminación. Este es un reporte de la Cloc Vía Campesina Guatemala para Voz de los Movimientos. En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm. Dejen en paz a la madre tierra. Todo nos lo regresa. Y los más humildes son los que la tienen que pagar. Dejen en paz a la madre tierra. Ya déjenla en paz. Ya dejen en paz a la madre. Porque la naturaleza todo nos lo regresa. Y los más humildes son los que la tienen que pagar. La gente de escasos recursos es la que sale pagando el pato. Los más